que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia. El tiempo borra mis heridas, mas no me regresa lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. La patrona. Fue mi único aliado, fue mi confidente. En esa oscura soledad me enseñó a ser paciente. De nuevo estoy aquí de pie para que hagamos cuentas. Hoy voy a hacer justicia, hoy van a saldar sus deudas. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. No voy a dejar a la suerte lo que me corresponde ser. Porque mi encierro fue la muerte, ahora les tocó perder. Escuchen bien, escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras.